Queramos o no, este mundo humano se pudre cada día más. A su vez, el resto del mundo no humano es explotado, exprimido y destruido. Cuando todo está perdido es cuando hay que dejar llevarse. Dejar llevarse por las emociones, por los deseos, por los cambios. Es tiempo de romper el miedo. Muchas veces los límites no los marcamos nosotras. Es tiempo de actuar. Formad bandas y ocupad casas. Está los jueves desde las 12 y un poquito hasta la 1 y otro poquito, que aún seguimos por aquí. ¿Y tú? ¿Sigues por ahí? Y también seguíamos los viernes en reposición entre las 2 y las 3. Y si alguien, por ejemplo, el viernes pasado estuvo atento o atenta a la escucha, no sabemos por qué causas ajenas a la redacción del programa no se pudo emitir. Seguimos ahí, ¿eh? En tiempos de cambios, en tiempo de cosas, que pasan muchas cosas. No hay más que pues estar por aquí, por Valencia, por ejemplo, durante esta semana, que han pasado muchas cosas. Vamos a empezar un viaje más y empezamos a desarrollar el programa. Ahí estamos. Thank you. girando y girando. Puedo callar y renunciar a mis ideas. No sé cómo puedo ser uno más para integrarme en el sistema. Y la canción que acabamos de oír, pues se trata de Malos Vicios, un grupo de Castellón que, eso, esta grabación la estamos haciendo llegar los últimos programas y es de cosas nuevas que tenemos por aquí. También, así, para hablaros un poco de música, de lo que ha sonado en el programa, decir que hemos empezado con la gente de Scata, una peña con la que hemos empezado el programa, luego se ha leído un texto, ha sonado El Corazón del Sapo y aún estamos con Malos Vicios. Y también, pues, os queremos, aunque no sea a la altura del programa, vamos a empezar ya hablando de convocatorias y más concretamente de una, por si saliera mañana en la reposición, pues que quepa seguro. Y os vamos a hablar de una manifestación que va a tener lugar aquí en Valencia, ya que, pues, suponemos que todo el mundo de ahí fuera, debido al bombo que ha habido entre los grandes medios de comunicación y luego también, pues, esta radio, por ejemplo, ha estado hablando bastante de lo que sucedió el fin de semana pasado por aquí, por Valencia, pues por estas cosas que suponemos que sabréis que, por ejemplo, el jueves pasado en el programa nos despedíamos muy contentos diciendo que se había ocupado en Burjasot, pero el viernes, pues, fue desalojado. Más tarde por la noche se ocupó el Cine Princesa o el Teatro Princesa aquí en el Carmen para protestar por esto y a raíz de ese hecho, pues lo que sabéis, 52 detenidas, una persona muerta y mucha gente que tiene ganas y por ello, pues, hay una manifestación contra la violencia policial y por la ocupación que será este sábado 23 de octubre a las 7 horas y que partirá desde las Torres de Serrano de Valencia. Os ponemos una cancioncilla y seguimos hablando sobre esto. Yeah. juntos ante los tiempos amados. No pierdas tu sonrisa, no pierdas tu confianza, no pierdas tu sonrisa, no lo olvides, amor. Quiero ver, quiero ver en tus ojos reflejado lo que nos ha unido. Quiero sentir a tu lado nuestros corazones ocupados. No podrán desalojar nuestras ideas o la dieta no la lechuga o nunca se podrá quitar nuestras antenas de conexión. Esta gente eran No Limit Angere, un grupo también cerca de Castellón, por Burriana, gente de por ahí, en unos temas pues que también esperamos que dentro de poco pues salgan en algún formato. Deciros también que no solo aquí en Valencia ha habido movidas entre con la policía y demás, también en Barcelona sabemos que el sábado va a haber otra manifestación por todos los hechos y las detenciones que hubo hace unas semanas, y también nos han llegado oídos de que en Madrid, después también de otra manifestación, también hubo como un centenar de personas detenidas. Esto no lo tenemos claro, pero lo decimos, lo que sabemos, y si alguien sabe más que nos lo cuente. Y también este sábado van a organizar otra manifestación contra todos estos abusos de poder. Y también deciros que la gente de Castellón hoy creemos que se habrá realizado una concentración que se hacía contra la represión policial por el aumento que ha habido de la represión y provocaciones a toda la peña de Castellón, y también protestando por las detenciones en Barcelona y los desalojos y las detenciones y la muerte que hubo aquí en Valencia, y montaban una concentración este jueves a las 7, entre las 7 y las 8 en la Plaza Mayor de Castellón, que tampoco sabemos qué es lo que ha pasado ni nada de nada, pero que ahí queda que la represión no es la solución, y esta gente de Castellón también lo ha querido protestar. I'm este tema era de la gente de Disturbios, un grupo de aquí de Valencia. Y lo que os queremos recordar, pues es nuevamente eso, la manifestación que contra la violencia policial y por la ocupación tendrá lugar este sábado 23 de octubre a partir de las 7 horas desde las Torres de Serranos. Y hay que recordar que los problemas siempre aparecen cuando llega la policía. Esto último lo ha cantado el Javi Chispes, bueno, la banda Hachís, y el chaval este en una maquetilla que tenían hace tiempo que la sacaron, que se llamaba ¿Qué pasa en el mundo? Pues pasan muchas cosas, ya lo sabéis. Continuamos ahora ya con, digamos, la línea habitual del programa, la tónica. Yeah. La tónica habitual del programa, ¿cuál es? Pues eso, el protestar. Hemos seguido con la gente de Agonizante Realidad, un grupo que lo que habéis oído pues lo tienen grabado para sacar pues dentro de un muy poco tiempo, y creemos que con la gente que antes ha sonado, que era la de No Limit Tangere. A ver si es verdad, es una noticia que os la decimos de hace tiempo y parece que va un poco lento, como siempre estas cosas, pero para ver si dentro de unos meses podemos oír esto. Y también decir que antes se nos había olvidado, pues que queríamos dedicar una canción a la gente que ha estado por aquí por la radio currándose pues unos programas especiales y haciendo un seguimiento de todos esos sucesos que os hemos comentado antes, y que pues han estado mejor oírlos por aquí que por lo que ha salido por la tele y por otras emisoras, y a ellas y a ellos pues va esta canción. Escucha la historia de mi vida, de cómo la paz me cambió mi movida. Sin comerlo ni beberlo, llegué a ser el rapero más famoso de Carabanchel. Sí. Día y vivía sin hacer ningún caso a la policía. Fumaba porro sin ponerme demasiado, mientras todos los yonkis se ponían de trabajo. Cierto día, cuando con unos amigos llegaron los maderos y nos buscaron un lío, y el madero me decía una y otra vez: derechito te vas pa' Carabanchel. Cuando se acercó un porrazo a la espalda me trastornó. Quería conocer a la clase de gente que me espera en mi celda, con aire sonriente. A las 7 llegué a la quinta galería y en el juicio me cayeron 10 años un día. Desde entonces hoy siempre se veo el rapero más famoso de Carabanchel. Pasa el tiempo y no paro de pensar, y mi cabeza no para de cavilar. ¿Por qué tiene que haber tanta policía? ¿Por qué tiene que haber tantas comisarías? ¿Por qué tiene que haber abuso de poder? ¿Por qué tiene que haber tanta policía? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver si tenemos un poquito de libertad todos. Muchas gracias. Esta canción va contra todos los desalojos, porque la gente joven nos intentamos currar sitios para hacer cultura gratuita, que no tenemos ni un duro nadie, para ver teatro, para hacer cine, para hacer malabares, para tener un hueco donde vivir y donde estar, para no estar en la calle tirados bebiendo litros y fumando porros solo, para hacer más cosas, hostia. ¡Au para los centros sociales! ¡Un desalojo mil ocupaciones! ¡Hacer algo más de lo que ellos se creen que hacemos! Y ahí están alineados y dispuestos a actuar. Lo tienen todo picado. Falta la señal final. desalojo. Pues eso, eso, no más desalojos, y seguimos con más convocatorias. Y esta, pues, tiene que ver en un centro social que lleva ya más de un añito por aquí por Valencia, concretamente en Pepica La Pilona, que este viernes 22 de octubre, pues, va a tener un buen pitote en un concierto que organiza la gente del BAC, y que ahora os contamos algo más de quién estará tocando, pero bueno, ahí sale alguien. Y por al revés, cuando el mambo de esta villa te tenga acorralado, no te lamentes y ponte en pie. De esta vida te tiene acorralada, dale la vuelta y pon al revés. Cuando el mormo de esta vida te tenga acorralado, no te lamentes y ponte en pie. Mecánico, sintético y frenético, le faltan dos tornillos y no puede pensar. Si el agobio de esta vida te tiene acorralada, dale la vuelta y pon al revés. Cuando el mismo de esta vida te tenga acorralado, no te lamentes y ponte en pie. Que sabemos son verdades que diremos, no se pueden callar. La tele nos escupe su verdad absoluta. Ponles tu interrogante y pregunta por qué. Su disfraz de la cordura, cicatrico, tortura, engaños y mentiras y la muerte también. Su disfraz de la cordura, cicatrico, tortura, engaños y mentiras y la muerte también. En ningún lado. Camina firme sobre tus pies. Ten cuidado en no rebasar la barrera que no ves. Pero sí que sientes. De un lado hacia el otro. Sé consecuente. Busca el equilibrio dentro de ti. Busca el equilibrio dentro de ti. Sácalo y ponlo en tu cabeza. Sácalo. asustes. Sácalo y ponlo en tu cabeza. Sácalo y ponlo en tus pies. Era la gente de Escapa Rápid, que junto a la gente de Kisap, pues estarán haciendo una ska sesión por la pilona y además también estará tocando Puag. Este concierto costará 400 pelas y, como os decimos, pues irán destinadas al boletín, al BAC, al boletín antagonista de Contrainformación, que además acaba de sacar ahora mismo el número 27, que recoge pues noticias que, de cosas que han sucedido entre julio, agosto y septiembre de este año 1999. Y para que pueda salir este boletín, que además sale gratis, pues lo mejor que podéis hacer es ir a apoyar este boletín, como os decimos, a la pilona este viernes 22, y además pues ver a la gente de Escapa Rápid, a Puag y a Kisap, que son la peña que vamos a oír ahora. Cursos naturals. Primer lloc de la raça sempre en la subvenció. En què sols tenim una eina, estem assassinant. Produint més merda, donant-se la de menjar. La febre consumista és una realitat. Compra, compra, compra, compra, el que et volen inculcar. Aquesta vida moderna d'usar i tirar. Un problema en el que estem tots implicats. Milers de rius i boscos s'estan morint tant. Explotació en països on la gent se mor de fam. La natura ja no pot aguantar el capital. Empresaris terroristes ens dona tot igual. Sols els importa quanta pasta han de guanyar. Arden plantes i els dies contra el medi natural. La merda de sistema que mou el capital. Chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, Canta la natura, recupera y recicla. Canta la natura, canta, canta, canta la natura. Canta la natura morirá. Vení, reutilizo. Canta la natura, recupera y recicla. Canta la natura, canta, canta, canta la natura. Canta la natura morirá. Gracias. Comentaros también, y bueno, más que comentaros, poneros pues el último grupo que va a estar tocando en este concierto, que se trata de la gente de Puag, de Puag, que acaban de sacar ahora un nuevo trabajo que lo titulan ¿Quién pondrá fin a toda esta locura? Es el segundo disco de estos pucelanos y, como pone aquí, en cuestión de mensaje, la cosa está clara. La anarquía es lo suyo. Y bueno, a ver si llega dentro de poco y os lo podremos poner. Lo va a editar la distribuidora Potencial Hardcore al precio de 1000 el CD y 600 la casete. Y vamos a ir a Puaj y este viernes les podréis ver en la pilona, como os decimos. Y vamos a continuar pues con este fin de semana que, como decimos, pues tiene muchas cosas, ya que si este viernes 22 estaba este concierto que os hemos dicho, luego el sábado 23 os volvemos a recordar que a las 7 pues hay una manifestación contra la violencia policial y por la ocupación. Una manifestación que saldrá desde las Torres de Serranos a partir de las 7 y, en fin, que esperamos veros a todos y a todas por allí. ¿Cómo les vas a esperar? Con las manos en la nuca o en el gatillo del azar. No te ataque la ley, ¿cómo crees que acabarás? Desangrándote en la acera o en la celda de un penal. Te condenan, te torturan, pero un día también caerán. Después, pues en el centro social, en Porras, Saloc o como le llame según el tiempo que sea, que está en la calle Porras número 4 junto a la Plaza del Árbol en el barrio del Carmen, pues a partir de las 9 de la noche o un poco más tarde o más o menos, pues habrá un concierto de flamenco donde estarán tocando una gente de Sevilla como son el Pumu y otro más. Que creemos que es Raúl. Eso será una fiesta flamenca, como os decimos, el sábado 23 de octubre también, a partir de las 9 o por ahí, en el Centro Social en Porras. Y en este mismo sitio, el domingo por la mañana, a partir de las 12 de la mañanita, más o menos, pues habrá un mercadito. Sí, sí, un mercadito de estos que te encuentras a veces por ahí, pues te puedes acercar, porque en el Emporras, el domingo por la mañana, habrá un mercadito donde podrás encontrar, pues eso, ropa, también habrán más cosillas, también habrán tapas, buen ambientete, y eso es el domingo 24 por la mañana. Podrido en un penal, de quien te prohíbe la vida. Ya lo decimos, ambiente así, muy bonito, sobre el mediodía por el Emporras. Y para acabar el fin de semana, si aún quedan fuerzas, pues el domingo también, pero a partir de las 5 de la tarde, la gente de la Asociación Cultural La Chicharra, que como sabéis es una asociación pues que chaparon hace un tiempo argumentando unas movidas muy raras, pues están protestando casi todos los fines de semana, además de moviéndose por otros lados, y suelen hacer cosas los sábados allí, jornadas festivas, lúdico reivindicativas y cosas de estas. Y este domingo, pues eso, lo han trasladado por lo de la mani al domingo, y a partir de las 5, pues habrá por allí, por Mislata, pues bastante marcheta. Ha sido más o menos rápido estas últimas convocatorias, solo las volvemos a hacer, eso sí, del tirón. El sábado, pues a partir de las 9 de la noche, en el Centro Social en Porras, habrá pues una fiesta flamenca con gente de Sevilla que viene tocando y más cosillas. Luego el domingo por la mañana, más concretamente por el mediodía, pues en ese mismo espacio habrá un mercadillo. Tapas y más cositas. Y ya para acabar, jornada también lúdico-reivindicativa en Mislata por el cierre de La Chicharra con un montón de sorpresas. No os las perdáis, no os las perdáis. Recordamos que seguís en Amantes del Ruido y que ya para terminar las convocatorias, si antes nadie nos llama a alguno de los teléfonos 391-5721 o 391-2016 para comunicarnos alguna otra que se sepa que no hayamos dicho, pues decimos una que va a haber para el 6 de noviembre también en este mismo Centro Cultural de la calle Emborrás, en el que va a estar tocando un grupo de Euskadi que se llama The Becatúa y la gente de Scream Violence, que es una gente de aquí, de Valencia. Vamos a oír un tema o medio tema de la gente esta de Becatúa. ¡Becatúa!

gente eran Lost World, un tema de su último LP, una gente que sabéis que son de Karlsruhe, en Alemania, y que a este LP le acompaña un desplegable grande, un póster grande anticapitalismo, con todas las letras, y que nada, ya está por ahí y lo dejaremos descansar durante algún tiempo. Para no machacar las cosas, y ahora vamos con otra cosa. Ahora os queremos comentar pues unos boletines que también han aparecido por aquí, y para que sepáis pues que hay gente por ahí moviéndose y currándose el tema de la contrainformación, pues decir que desde Castellón nos ha llegado el número 11, que corresponde a octubre del 99, del Alerta, y también desde Barcelona nos ha llegado el vocero disidente. Y aquí en Valencia pues ya os presentábamos un número de la ISECAT, que es un boletín de contrainformación, y creemos que os presentamos el número 2 hace ya un tiempo, y ahora aquí, aunque se nos ha pasado un par de semanas, pues decir que tenemos el número 3 de septiembre del 99, y que también esta gente de la ISECAT han sacado una edición especial de algo así como una hoja de periódico pero en grande, un DIN A3, pues contando las cosas que ocurrieron durante estos pues 3 o 4 días del fin de semana pasado, una edición especial del desalojo del Cine Princesa y todos los sucesos que ahí ocurrieron. Esta canción era de la gente de Agitación, un grupo de Madrid, y deciros pues que vamos a seguir ahora con un grupo de más lejos, de Alemania, que se llaman Jenniger, y que en su tiempo, junto a otra gente de Alemania que se llamaban Charles Wall, pues sacaron un EP benéfico para una casa ocupada que había en Bañolas. Vamos a oírles y continuamos un poquito más en Amantes del Ruido. ¡Resisto! Du bist wohl noch ein Anfänger. Wenn du nicht schießt, leg ich dich um.